lejos de aquí. Piensa en ti cuando te acuestes a dormir, mientras sigas siempre por el buen camino, rápidamente llegarás a tu destino. Buen viaje, buen viaje, buen viaje, buen viaje. Mirando para arriba tú verás poner el sol. Que tú escuches mi canción. Presta, presta, presta atención. Como fusión de mi cerebro y de mi corazón. Alma y provoca la demencia.